recuerdo, que es como el dolor. Junto besos del montón, pa' olvidarte. Y solo los tuyos son los que valen tanto. Siempre se llama.